98.2. Thank you. 4. I think I'm fierce. This thing I am. Honey, I'm Vanessa Williams, Catwoman, and Jessica Rabbit, rolled into one. I'm all that and a bag of chips, too. Budget 98. AMG 98.2. te quiero preguntar algo. What is it, what is it? ¿Cómo tú te llamas? Ay, sí, dime tu nombre, que yo quiero bailar contigo. ¿Tú no quieres bailar conmigo? Vente, acércate un poquito más. Y baila así conmigo, bien pegadito, amigo. Un poquito más, pégate un poquito más aquí. Y vamos a bailar así. Así, yo te quiero sentir. Oh, sí. Vamos a bailar. Tócame, papi. Tócame un poquito más. Mira, tú no me has dicho tu nombre. Pero antes que se termine la noche, tú me vas a decir más que eso. Ven acá, párate aquí, papito. ¿Sabes que te vi parado allí? Yo dije, ay, sí, yo quiero conocer a ese hombre. Yo dije, ay, se ve tan, tan bueno. ¿Qué tú quieres hacer? Yo sé lo que te quiero hacer a ti. Y antes que se termine la noche, lo voy a hacer todo. Pero por ahora, vamos a bailar así, bien pegadito. Acércate un poquito más, no tenga miedo que yo no te voy a morder. Just wait till